Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas. Mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Nos quedó pendiente aquí en esta charla interesante que sucede mientras está la tanda. El tema que trajiste, Peter. El tema que traje lo canta Mickey Champion, que era la camarera del club de blues que íbamos a tocar con Norberto todos los jueves por la comida en Los Ángeles. Ajá. Un club de gente de color, donde se tocaba blues y no iba la gente blanca. Era toda la audiencia de gente de, como te dije, de color, afroamericanos. Y nosotros teníamos un auto que le habíamos puesto el Groncho Móvil, que era uno con rayos y todo dorado, una porquería de auto, pero nos encantaba y lo alquilamos. Y llegamos a este barrio, que era un barrio tenebroso, ¿viste? Era como a la Ferrere a las 3 de la mañana, ¿no? Pero con gente pesada de verdad. Los suburbios. Sí. Turismo suburbano, como digo yo. Y estacionamos en la puerta y se nos acerca un enano afroamericano con un afro gigante blanco, ¿viste? No. Sí, tremendo, pero no teñido, era un viejo. Canoso. Bueno, canoso, 200 sí, años. Sí, pero parecen 20 años. Claro, sí. Viste sí, que los viejos, sí, los negros no envejecen. Te das cuenta por las canas, ¿no? Y viene y se me acerca y me dice, por 25 centavos le cuido el auto. 25 centavos. Claro. Y yo lo miro de arriba abajo y le digo, ¿y a vos quién te cuida? Y se abre el saco así y me dice, es Milan Wetson. Ah, está enfierradísimo. Sí, más vale. Porque es Milan Wetson. Así, ¿viste? Sí. Y aparte, sí. Todos. Armados. Sí, hombre, sí. Entonces saco la billetera y le doy $5. Me dice, Upa. Por $5 te cargo hasta el boliche. Entonces agarramos la flecha del carpo y entramos, ¿viste? Claro. La Flying B. Éramos los dos únicos blancos. O sea, teníamos 200 pares de ojos mirándolos así todo los dientes. A ver qué hacían. Claro, no. Nos quedamos en la puerta. Y la dueña del bar era una negra gorda que estaba en una silla de ruedas que estaba de espalda al bar mirando a la calle, sentada en la puerta. Y nos dice, $10. Bien. Y le digo, no, venimos a tocar, nos invitó Dico, $10, si no 20. O sea, tuvimos que pagar $10. Para tocar. Para entrar. Si porque tocaba, sos amigo, venís a hacer algo, claro, para la mitad. 20, claro, bien. No, venís a hacer algo, pagas 10. Entonces nos sentamos en una mesa y al toque viene un plato de comida, trajeron cerveza, yo no tomo cerveza y Norberto en esa época no estaba tomando. Así que yo lo cambié por vino, Norberto tomó un iced tea, qué sé yo. Y viene Deacon, que era el organista de la banda estable. Claro. Y me dice, ya le avisé que viniste a tocar, qué sé yo. Están muy, muy contentos de que hayas venido, nos dice el negro, ¿no? Entonces, cuando llega el momento que Papo iba a subir a tocar, el cantante de la banda era igual a Buddy Guy, de aspecto, con el pelo engrasado, ¿viste? Así como Buddy Guy cuando era, parecía un gigoló, ¿no? Claro. Y dice, el tipo agarra el micrófono y dice, acá hay un blanquito... Whitey, ya, eso es muy Whitey. Despectivo, ¿viste? Claro. Cuando un moreno te dice un blanquito, ¿qué dice que toca la guitarra? Y encima dice que toca blues. Viene de Latinoamérica, vamos a ver qué puede hacer. Se hizo un silencio, no hubo ni una... Nada. Entonces Papo camina hasta el escenario, ¿viste? Con la viola en la mano, la campera esa de fleco, de negra que tenía. Las botas tejanas, todo negro, ¿viste? Y se levanta el viejo que tocaba la guitarra en el grupo de la casa. Sí. Desenchufa su guitarra, lo mira a Papo y le dice, no hagas nada mal. No. Sí, ¿viste? Yo me llevé la, por todo me, lado. Me llevé la guitarra a la puerta y dije, te quedaste solo, Norberto. Claro. Donde vuela la primera botella. Te sacaron el banquito. Claro, sí, me voy. Claro. Te sacaron el banquito y sonó la campana. Entonces arrancan con Sweet Home Chicago, hacen la primera vuelta, entra Papo y arrasa. Le dan el pie para una segunda vuelta y vuelve a arrasar y se levanta una señora y empieza a aplaudir. Wow. Y se levantaron todos y dije, el efecto bueno, dominó para Estados Unidos. Te lo cuento, se me paran los pelos porque... El efecto de película, Encima estás ahí en Estados Unidos, es una película. Es verdad. Veíamos el cartel de Hollywood lejísimo, no estábamos en el barrio, ¿viste? Lo viste tanto así por que la tele que este es Mickey que... Champion con Papo. Ah, Mickey Champion. Y el tema se llama Shaking. Bueno. And I'm shaking for my uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Que da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Bueno, qué misterioso se puso el tema, ¿eh? Se puso misterioso. Lo fuimos del blues hacia algo más climático, más crowd rock. Sí, ¿no? Sí. Va por ese lado. Una banda que, bueno, ya estamos entrando de lleno al informe del sello de hoy, que es Laptra. Laptra, que es un sello muy, muy, muy querido realmente porque, bueno, representa cierto movimiento, pero también, nada, me parece que tiene una escena muy vivaz, ¿no? Uh-huh. Es un sello con mucha identidad, con bandas que hoy en día tienen su convocatoria, digamos. Sí. Hablamos de un sello de la Ciudad de La Plata que surge en el año 2004 a instancias de Javier Sisti Ripoll de 107 Faunos, sí. Santiago Barrio Nuevo de El Mató Policía Motorizado, Tom Quintans, que en ese momento estaba tocando en esta banda que es la que estamos escuchando, que era Goneco. Goneco, sí. Tocaba la batería, ahora está cantando en Bestia Bebé. Claro. Bueno, El Octavo Hombre es el tema que está sonando, que con el que arrancamos, que está sonando de cortina, que es del segundo LP de Goneco, que de se Goneco. Llamó Los Malos de Verdad. Los Malos de Verdad. Los Malos de Verdad. Sí, primero bien. Sacaron uno ya una suerte o una especie de mutante. Y después este disquito que es del año 2012. Estuvieron viajando ellos, ¿no? Hicieron como algunas experiencias, ¿puede ser? Con Goneco. No lo recuerdo ahora. Bien. Sí recuerdo haberlos visto en un festipulenta en el, sí. en el salón en el Zaguán. Sí, sí, Zaguán, sí. Muy lindo show. Una lástima que no sigan tocando, pero bueno, no pierdo las esperanzas de que en algún momento vuelvan a juntarse. Claro, sí, ¿por qué no? Bueno, como te decía, las bandas insignias de este sello de La Plata son El Mató, que va a tocar este fin de semana el sábado en Groove. Bien. El Mató Policía Motorizado. Bestia Bebé, que va a estar tocando dentro de poco en Vorterix. Mm. Y vamos a escuchar algo que por ahí no son las bandas más convocantes, más conocidas, claro. Pero que también tienen propuestas interesantes. Una de ellas es Las Ligas Menores, que es un grupo, es un quinteto de cuatro chicas y un muchacho del barrio de Caballito, que tienen, bueno, sacaron una producción en el 2012 que se llama El Disco Suplente, y en el 2014 este álbum que es homónimo, Las Ligas Menores, vamos a escuchar un tema que se llama Miércoles, aunque hoy sea jueves. Viene bien. Viene bien. Siempre recordando el ayer, usted. Thank you. Las ligas menores, lo que sonaba en la parte de atrás, hoy hablando un poco del sello Laptra de La Plata. Bueno, interesante. Y bueno, es una banda que está vigente. Sí, sí, van a tocar el 9 de septiembre en una fecha en Temperley. Bien. Ahí en el Centro Cultural Cultura del Sur, Avenida Mex. Lo tenía escrito por ahí. Yo fui, es un lindo lugar. Avenida Mex al 1000. Bueno, ya lo vamos a recordar porque buenísimo. Falta una semanita. Bien. Y de fondo también estamos... ¿no? Estamos escuchando un tema también de las ligas menores que se llama 29 de septiembre. Sí. Falta todavía para el 29 de septiembre. No, viste, si no siempre pienso en el pasado. Ahora me adelanto. Hay que ver. Y te digo que el 29 de septiembre está invitado Andrea Prola a este programa. Bueno. Falta un mes todavía. Bueno, pero vamos a ir adelantando. Vamos a ir adelantando algo de eso. Estaría lindo realmente también invitarlo en algún momento a Rodrigo Espina y hablar un poco de la peli de... Estaría buenísimo. Sí, ahí hay que hacer unas gestiones. Pero volviendo al presente. Hola presente. 29, bueno, ahora lo que está sonando de fondo es 29 de septiembre. Un tema que se llama 29 de septiembre del álbum Las Ligas Menores, del grupo Las Ligas Menores. ¿Pasa algo el 29 de septiembre? Sabremos porque es... Cumpleaños una amiga. Ok. Es la única referencia que tengo. Bien. En todo caso, algún día les podemos invitar a las chicas de Las Ligas Menores y les preguntamos por qué el título. Bien. Así que bueno, no estaría nada mal. Otro artista del sello que traje para compartir algo de su música hoy es Javi Punga. Javi Punga. Este sí es platense. Ese es platense. Que tiene una prolífica discografía desde el año 2004 que empezó. Tiene un montón de canciones. En un momento arrancó con sus producciones de CDRs. Digamos, totalmente autogestionado. Yo en algún momento pensé que iba a sacar tipo un tipo de un álbum quíntuple o un disco de... Bueno, el último álbum sextuple. De él es un doble, claro. Es un doble que salió por Laptra y en algún momento pasó por un sello que se llamó Mamushka Dogs. Ah, muy bien. Varios grupos del catálogo de... Por lo que estoy viendo, varios grupos del catálogo de Laptra pasaron también por Mamushka Dogs, un sello que no está en actividad en este momento, pero que supo editar a Javi Punga. Atrás hay Truenos, otra sí. De las bandas del sello Laptra, que tiene nuevo disco, que lo va a estar presentando el 15 de septiembre. El disco se llama Bronce, de Atrás hay Truenos, lo va a presentar el 15 de septiembre en el Caras y Caretas, pero no el que tocaron ustedes con las bodas, sino en el otro. El de Sarmiento. Exacto. Sí, Sarmiento en la zona de así 11. Es. Bueno, y como te decía, Javi, no sé si es de La Plata, pero sí que fue a estudiar periodismo a La Plata o comunicación social. Y hace muchos años que está ahí, es un personaje de La Plata. Está ya. Muy ligado. No sabemos dónde nació, sí, pero sí, es de La Plata. Sí, sí. Sí. Aunque sea del Chaco, es de La Plata. Claro. Y tiene tantos discos que digo, bueno, a ver, ¿qué puedo elegir? De... ¿Qué elegiste? Porque hay un álbum que a mí me gusta mucho, que es del año 2014, que se llama Rock and Roll Punga. Sí. Que tiene la lengua Stone con un cartoncito en la muy punta buena. De lengua. Muy simpático. Y es como el más, tiene el más sonido de banda, si se quiere. Claro. Porque no es tanto él con la guitarra o él con los sintetizadores, sino que acá ya es como un sonido más compacto de banda. Así que vamos a escuchar un tema llamado Rock del Tren. Escuchemos. Javi Punga. se va con un solo inesperado de saxo de dos compases, más que interesante, ¿no? El cierre apareció de la nada, hay un Bobby Keys de 3:47, con un aporte ahí de vientos. Ya lo quiero. Lo querés. Sí, pa, ya me compré. Te vas cantando. Me voy cantando con Javi. Bueno, así que yo no sabía el año de inicio de Laptra. No, 2004. 2004. Sí, bueno. Se juntan como un grupo de amigos a empezar a potenciar sus producciones, sus proyectos, incluso antes de empezar a laburar como sello. Así que bueno, esto es una pequeña muestra del vasto catálogo de Laptra, que lo pueden consultar en www.laptra.com.ar. Muy bien. O buscar ahí, algunos discos se tienen de descarga gratuita, por ejemplo el de Javi Punga que escuchamos y de... las ligas menores se puede descargar de la página de Laptra o en los respectivos Bandcamp de esas bandas. Bueno, después hacen anualmente el Festilaptra. El Festilaptra, sí. Algunos en el Conex han hecho. Uh-huh, así exacto. Que, bueno, sí, es un... Grandes maratones de bandas. Sí, sí, es un lindo sello que, bueno, que mueve, propone y agita. Así que para tenerlo ahí, estar atento. Bueno, estamos como para irnos al... Ya se nos vino la tanda, última tanda de la parte de atrás. ¿Y qué viene después? Y después lo tenemos a Horacio Batra hablándonos de papapapa y de pupupupu. Así que cuidado porque... el papapapa. Si hay menores, seguimos. Ya volvemos. FM 8.7. La FM.7. FM La Tribu. FM 88.7.